lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón. Radio Conaicop, la verdad en radio. www.conaicop.org. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Qual é o plano? Será que não está sabendo de nada? Não, a questão é as eleições na América Latina, as perspectivas, tá, né, do processo eleitoral, enfim, a importância desses processos eleitorais que estão acontecendo e a gente debater. Cada um vai ter um tempo para falar e aí a gente abre o debate. Isso aí. Então vamos lá, já estamos ao vivo, a Bárbara informou aqui. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos aí estar fazendo, né, uma noite de domingo aí para discutir os caminhos aí da nossa América, né, que vem passando por diversos processos eleitorais, né, alguns com vitória do campo progressista, né, outros infelizmente não, né, mas como a gente espera, né, nenhum processo de transformação vai ser simples, nenhum processo de transformação vai ser tranquilo, né, para os povos, e sempre tem a reação, né. Eu estava vendo justamente hoje uma conferência do ex-vice-presidente da Bolívia, né, do Garcia Linera, e ele dizia que ele acha que a gente vive um desses tempos fundamentais de mudança, mas que, obviamente, né, a gente não deve pensar que não vai haver resistência e que esse neoliberalismo que está, digamos assim, findando, né, que está a tropeços, ele vai tentar resistir de todas as formas, né. Então, professor Aurélio Fernandes, como o professor está vendo esse processo, e depois vamos dar boas-vindas aí aos nossos convidados, né? Boa noite, Douglas, boa noite, ouvintes. Eu acho que essa iniciativa do Favela no Scala TV do Cotidiano News, ela é muito importante. A necessidade de a gente debater esse momento histórico da América Latina. A gente vem comentando já há algum tempo que nós vamos abrir agora momentos de grande agitação política no nosso continente. Se não no mundo, mas a América Latina vai estar tendo um papel, terá um papel fundamental nesse momento histórico. A agitação social vai ser muito grande. E aí discutir os processos eleitorais é muito importante. Não porque nós vamos resolver todos os problemas da América Latina via processos eleitorais. A história nos demonstra claramente essa reflexão do Garcia Linera, é mais atual do que nunca, mas ela, se você for estudar a história da América Latina, em todos os momentos que os povos se levantaram no sentido de procurar a sua libertação, houve uma reação por parte do imperialismo, por parte do colonialismo. Basta ver a história, né, da libertação da América, o quanto que o Bolívar teve que enfrentar, né, o colonialismo espanhol para poder garantir um mínimo, né, que era pelo menos se libertar dos vilões, né, do colonialismo. E imediatamente você tem o imperialismo americano, o imperialismo britânico ocupando os espaços do colonialismo espanhol e mais uma vez se abre um novo momento de, né, de exploração e de miséria para a nossa pátria grande. Por outro lado, nós vamos ver que os processos de resistência, eles usam todos os tipos de luta, usam o processo eleitoral, usam a mobilização social, usam as tradições de luta dos nossos povos originários e dos povos que, né, que vieram para a América, seja trazidos à força, como foi o caso dos povos africanos, seja os que foram praticamente expulsos em determinado momento histórico, né, do solo europeu. Um pensador brasileiro, Darcy Ribeiro, ele tem uma colocação muito interessante, que ele diz que os europeus, no momento de ascensão do capitalismo, ele pôde expulsar a sua população em excesso, né? Distensionar as contradições, né? Esvaziando a Europa da população em excesso, que não tinha emprego, que estava na miséria e que gerava uma tensão social muito grande. Nós vamos viver um momento histórico agora que, se a América Latina nunca pôde, né, expulsar a sua população em excesso, apesar da nossa população tentar fugir o tempo inteiro, né, na maior parte do tempo, tenta fugir para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, talvez se nós tivéssemos uma fronteira com a Europa, também com a Europa, né, mas é uma questão permanente. Então é esse momento histórico que nós vamos viver, de radicalização, nós já estamos começando a viver isso, né, na América Latina, e é importante a gente ouvir cada companheiro, né, que vem de cada um desses rincões da nossa pátria grande, colocar a sua experiência, a sua visão e a gente debater. É isso. É isso aí. Então, já pedimos a todos aí que nos acompanham, né, que se inscrevam aí nos nossos canais, né, do Favela Não Escala, do Cotidiano News, e que né, compartilhem esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, para a gente estar aí alcançando o maior número de pessoas, né, nesses debates aí tão importantes para a nossa América. Então, vamos dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados, né, que nos acompanham na noite de hoje aí de diversos aí rincões, né, da nossa América. A gente, como eu e o professor Aurélio vínhamos comentando no início, né, a gente quer ouvir a leitura deles, né, aí sobre esses processos que a gente vem enfrentando na nossa região, que são aí fundamentais, né, para os tempos vindouros, né? A gente costuma dizer que geralmente esses movimentos se dão por ondas, né? E a gente, muitos analistas vêm falando, né, que a gente pode estar vivendo aí, né, uma nova onda progressista, outros nem tanto, né? Existem divergências aí nas análises. Então vamos estar aqui acompanhando um pouco, né, a visão dessas companheiras e companheiros que nos acompanharão aqui hoje. Então a gente tem a companheira Karina Santarelli, né, que nos acompanha desde a Argentina. Buenas noches, Karina. Bem-vinda. Buenas noches. ¿Cómo está, compañero Douglas? Muy bien, sí. Gracias. Y Aurelio, ¿cómo estás? Bueno, sí, yo soy Karina Santarelli, mi nombre. Yo soy miembro del PRT, que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Argentina. Y bueno, yo le comentaba un poco a la compañera Cristian, digo, nosotros no creemos que la salida sean las elecciones, entonces digo, pero bueno, me dice, bueno, es una posición que él tiene que estar. Claro, una frente a más de batalla, no la solución de todos los problemas. Vamos, sí. No sé cómo vas a hacer, si... Vamos a primero, voy a presentar los demás invitados, después claro. Abrimos para la exposición. Dale, gracias. Entonces seguimos a presentación aquí. Tenemos el compañero Rubén Suárez, ¿no? Que nos acompaña desde Uruguay. Buenas noches, Rubén. Bienvenido. Buenas noches. Sí, Rubén Suárez, soy el secretario internacional de lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. También estoy en la secretaría de lo que es la plataforma de la clase obrera antiimperialista y en la secretaría de Febrero Frente Amplista, que es nuestro espacio político aquí en Uruguay. Espero que esta charla sea muy atractiva, como tiende a ser. Y bueno, y vamos a ir debatiendo sobre todos estos temas tan importantes para nuestra América Latina y tan importantes para el mundo. Como siempre decimos, la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Entonces, lo que le pasa a uno, le pasa a todos en todas partes del mundo. Y tenemos que estar conscientes de que es la realidad que tenemos que estar cada día construyendo por una sociedad sin explotados ni explotadores. Gracias, Rubén. Agora vamos dar as bem-vindas, a bem-vinda ao companheiro Pedro Arriagada, que nos acompanha direto de Chile. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Boa noite, companheiro. Como estão? Bueno, eu sou membro aqui em Chile do Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nos anos 80, nós fomos uma guerrilha combatida contra a ditadura de Pinochet. Actualmente somos una organización político-revolucionaria y, como decía la compañera de Uruguay, nosotros al igual que Uruguay, perdón, Argentina, igual que ustedes, tampoco creemos que la salida sea las elecciones. porque acá en Chile todo se ha transformado en un circo. De hecho, en la misma supuesta asamblea constituyente es una vil mentira, un fraude hacia la clase trabajadora. Nosotros creemos que la salida es otra, la revolución. No hay otro camino acá en Chile. Eso, compañero. Gracias, compañero Pedro. Y ahora vamos a presentar al compañero Christopher González, que nos acompaña desde Ecuador. Buenas noches, Christopher. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Cómo le va? Bueno, soy militante del colectivo Comando País, un futuro partido que va... Soy militante y soy representante de Comando País Juventudes de Manabí. Soy también representante de la OIC de aquí de Ecuador. Y también de la alianza con el Partido Futuro y Comando País. Soy uno de los integrantes en ese acuerdo que se va a hacer. Y bueno, le quería comentar que había invitado a un camarada de Ecuador. No sé si podía entrar. Entonces, pues yo sí, le dije claro. A Cristiane que sí. Entonces, para que él ya mismo pues entre y lo dejen participar, porque él también sabe sobre, pues, estuvimos unos días hablando, ¿no?, sobre la cuestión política de aquí de Ecuador. Sabemos muy bien que posiblemente la zona vaya a quedarse. Sí, posiblemente. Claro. ¿Él se va a conectar por otra computadora o por ahí mismo? Cristo. Yo creo que se va a conectar por una computadora por celular. Ah, ok. Entonces si pasa el mismo enlace que le enviaron, sí, a él, y cuando él entre lo presentamos por acá. ¿Vale? Sí. Bueno, ficamos aí no aguardo do outro companheiro que nos acompanhará lá do Equador. E novamente agradecemos aí a todos que nos acompanham, pedimos que se inscrevam aí nos nossos canais Favela Não Se Cala, no Cotidiano News, e compartilhem esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, né? A gente lembra a todos aqui que esse programa O Venas Abertas de América Latina é apresentado pela companheira Cristiane Calarza, né, que infelizmente aí está doente. A gente deseja a ela aí uma pronta recuperação, né, para que ela volte aí a estar à frente desse programa aí tão importante aí na batalha de ideias, né, nesses programas aí que infelizmente são tão poucos aqui no Brasil que debatem e discutem os temas de nossa América. Então, vou passar aí para o professor Aurélio Fernandes e encaminhar aí a primeira provocação para os nossos convidados. Professor Aurélio. Que ativar seu microfone. Eu sempre esqueço. Eu acho que o próprio título da nossa charla já é uma provocação, quer dizer, essas eleições são as veias abertas da nossa pátria grande, quer dizer, até onde essas eleições são o instrumento, né? Se fala muito dos processos eleitorais, mas até que ponto, né, esses processos eleitorais são realmente espaços, né, de transformação da realidade, de ruptura, né, com o capitalismo, enfim. Eu acho que esse é um debate fundamental da gente travar. Aqui no Brasil, só para complementar, aqui no Brasil a gente vê hoje uma correria, né, eu costumo brincar, falar do azinismo eleitoral. Né? O azinismo eleitoral é uma brincadeira que a gente faz, que é um burro, um asno, não sei como é que se em espanhol é burro, como é que é, é um asno, que você pendura uma cenoura, né, com uma vara na frente do asno e o asno sai atrás daquela cenoura. Né? Então, a cenoura é o processo eleitoral e o asno são os partidos burgueses, institucionais, o autoproclamado campo de esquerda também, que fica ali o tempo todo atrás daquela cenoura, achando que algum dia ele vai conseguir, né, comer essa cenoura e mudar a realidade, quando isso não acontece. Então, eu acho que essa é uma realidade que perpassa, apesar de toda né, toda a experiência histórica que nos demonstra os limites dessa política institucional e dentro da ordem, né, é isso que vem hegemonizando a nossa, né, o nosso campo, né, de esquerda em geral, né, do autoproclamado campo de esquerda, né, em toda a nossa pátria grande. Então, companheira Karina, podem começar. Ahí está. Hola, compañeros. Bueno, sí, porque justamente cuando hablaba hoy con una compañera y me dice qué vas a hacer por qué voy a un programa sobre elecciones, ¿no? Entonces yo digo que las elecciones uno las puede limitar al techo de la elección que nos permiten sobre nuestra vida, que es el de ir a poner un papel en una urna, o podemos ver que sobre el techo está el cielo y que tenemos otras elecciones para hacer. Yo digo, nosotros experimentamos en nuestro país y en América en general y en el mundo en general, que las posiciones políticas que se nos presentan como oferta electoral pueden ser el liberalismo, que dice que hay que abrirse al mundo, que toma deuda externa, etcétera. El populismo, que dice no, paga deuda externa, pero bueno. Nos dice como que hay una posibilidad de conciliación de clases, entre medio de esos dos, un híbrido que sería un pragmatismo, y sí, no, el intervencionismo estatal sí, intervencionismo estatal no, y después tenemos la izquierda del sistema, ¿no? De todas esas, nuestra experiencia con estas formas con estas formas políticas, en definitiva es que una con un argumento u otra con otro utiliza lo que intentan hacer es paliar las crisis de superproducción del capital. Y el capitalismo tiene una lógica de funcionamiento, leyes de funcionamiento, que hacen que, por un lado, el capital se revalorice mediante la acumulación por el robo al trabajo obrero, o sea, por la expropiación del valor creado por el obrero, y otra forma de revalorización de la circulación del capital es la centralización cuando se apropia de otras empresas, ¿no? De otros, o sea, cuando disputa, cuando el capital, decirle a otras empresas por ahí un poco. No es correcto, pero sí cuando el capital disputa entre sí, distintos grupos de capitalistas disputan determinados mercados, como lo vemos cotidianamente. Caso reciente de, bueno, no sé, Bayer absorbiendo a Monsanto, General Motors absorbió a Honda. Perdón, estoy un poco nerviosa todavía. Estos procesos que son muy fuertes generan que se concentre mucha riqueza en muy pocas manos, en lo que llamamos capitalismo monopolista de Estado o imperialismo, generan además muchísima pobreza porque expulsan pueblo a la calle, y generan, es terrible lo que hacen en la vida social de los seres humanos, estos quiebres, que lo hemos visto en el 2008, con la crisis de los bonos inmobiliarios, etcétera. Lo hemos visto también en las guerras mundiales, todo esto son todas estas crisis, estas fuertes destrucciones donde todo queda al merced de los negocios, digamos. Lo que hacen es hacer que el pueblo quede a la deriva, digamos. Estas crisis de superproducción se generan porque por estos mismos procesos del capitalismo, por este mismo funcionamiento del capitalismo, cada vez concentra más riqueza en menos manos y cada vez también expulsa más mano de obra a la calle. Entonces, el capital llega a un punto en el que no puede reproducirse en la producción, porque no hay a quien venderle lo que se produce. Por ejemplo, al día de la fecha estamos hablando de que se están, hablemos de alimentos, nada más se tiran 3.5 más o menos miles, millones de toneladas diarias de alimentos, mientras mueren 300.000 personas por día de hambre, o sea que no es que no se necesiten, se tiran porque no hay quien las compre, porque no hay capacidad de compra. Por dar un caso extremo como el de los alimentos, ¿no? Eso genera entonces que ese dinero que no se revaloriza en la producción, se invierta en la bicicleta financiera, provocando burbujas que estallan, explotan y hacen pedazos todo. Bueno, esa es una de las formas que tiene la crisis de producción, de superproducción, de manifestarse, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos en una situación en la que la deuda pública mundial, estamos hablando de un 355% de deuda pública mundial, es decir, casi 4 veces el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Mundial, es decir, que deberíamos producir 4 veces más lo que producimos nada más que para pagar la deuda que existe. Todas estas formas políticas, que si intervención estatal sí, que si intervención estatal no, que si tomo la deuda, que si la pago, en realidad, a lo único que apuntan es a ver cómo hacemos para solucionar estas crisis de superproducción cíclica, que históricamente las han solucionado mediante guerras, etcétera, etcétera. Intervención estatal, rescate de empresas, por ejemplo, acá en Argentina tenemos el caso, porque se publicó, pero en realidad hay muchos más casos. Por ejemplo, el caso de Vicentín, que se quiso presentar como el rescate de una empresa pobre, burgués nacional, cuando en realidad Glencore, por ejemplo, es parte de los accionistas, de los acreedores, no de accionistas, de los acreedores de Vicentín. Y Glencore tiene capitales de inversiones del fondo de BlackRock. Es decir, estamos hablando de una economía sumamente transnacionalizada, de grandes monopolios de lo que llamamos el imperialismo. Monopolios, por ejemplo, en agosto del 2000, Le Monde Diplomatique decía que General Motors, por ejemplo, tiene un ingreso superior al de Dinamarca. Y hasta en 2012, creo, 2002, creo que Clarín decía que, como es, que si fuera una empresa, que sería, perdón, que si Ford fuera una empresa, su PBI sería mayor al de Arabia o al de Noruega. Entonces estamos hablando de grandes capitales que encima se han conformado en fondos de inversión que son dueños de los aparatos estatales. Vemos cómo los liberales o la derecha, lo que llamamos la derecha, toma deuda, hace los negocios de la oligarquía, ajusta y reprime al pueblo que protesta. Los que llamamos populistas, que supuestamente son los del intervencionismo estatal y demás, pagan la deuda, ajustan al pueblo que protesta y lo reprimen y hacen los negocios de la oligarquía. Es decir, no hay una salida real para los trabajadores y el pueblo en esos marcos. Lo cual es lógico porque el cambio de gobierno no cambia en manos de quién está el poder político. El Estado en cada época histórica ha sido la herramienta de un sector dueño de los medios de producción para apropiarse del excedente productivo del resto del pueblo. Sea, hablemos ya sea de la sociedad tributaria, esclavista, feudal, capitalista, siempre existió un Estado que hizo que unos muchos trabajaran para unos pocos que no hacían nada. Y eso no se cambia en las elecciones, compañeros. Entonces, la lógica del funcionamiento del capitalismo tampoco se cambia en las elecciones. Nosotros acá en Argentina lo vivimos muy muy crudamente, porque vemos cómo crudamente se sale a pagar deuda, a rescatar empresarios, cuando nuestro pueblo hoy tenemos un 60% del pueblo con salarios por debajo de la línea de pobreza. Estamos teniendo niveles de hambre históricos, es decir, que superan los récords históricos. ¿Y eso a qué? Y en el medio de un proceso de ajuste, porque estamos en una crisis capitalista de superproducción. Esta crisis capitalista de superproducción la podemos ver, por si, digo, si alguien cree que no es verdad, se puede ver desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la crisis de las materias primas, la crisis del petróleo, el aumento de la deuda global, todo esto son indicadores que nos dicen que hay una crisis de superproducción y que la única forma que tiene la oligarquía hoy para paliarla es por el ajuste a los pueblos. Porque ya tampoco pueden tener, no tienen resto para endeudarse cuando la deuda pública, como decíamos, es 4 veces el Producto Bruto Mundial, o sea, no tiene resto para, o muy poco para endeudarse y salir a rescatar empresas. Entonces vemos que hay empresas que se han apoderado de los aparatos estatales y esté quien esté con una u otra forma de pretender hacer que el capitalismo funcione, sigue siendo más capitalismo, más ajuste para el pueblo, más hambre y negocios para unos pocos, porque encima en medio de estas crisis unos ganan, otros pierden, queda más gente en la calle, más concentración de riqueza en pocas manos. A ver, digamos por ejemplo que según la cumbre de Davos, el 40% del capital está en manos del 1% de la población. Y según el informe Oxfam del 2017, ese 1% de la población además se apropia del 82% de la riqueza que producimos. Es decir, que esa concentración de la que hablamos es imperialismo, es innegable, ¿no? No, es más, de esa altura ya es inocultable. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la salida a esta situación? Bueno, un poco también desde la propia experiencia que vemos de nuestro pueblo, porque uno no es que aprende teorizando sentado en un escritorio, sino viendo lo que sucede. Y nuestro pueblo viene tomando en sus manos, primero empezó allá por los fines de los 90, entre Cutralcaso entre Ríos y demás, y en otros conflictos que se dieron, a organizarse de forma horizontal, con asambleas, ¿no? Y este proceso de organización, que viene teniendo todo un crecimiento en todos los sentidos, porque algo que primero surgió como algo que aparecía y se diluía, bueno, comienza a tener una continuidad en el tiempo, comienza a darse otras formas. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos en estos últimos, estoy hablando un año y medio, dos quizás, conflictos obreros en los cuales se manejan con esta forma, con democracia directa, con independencia de clase, donde todos decidimos, todos debatimos y se decide colectivamente, y eso se respeta. Entonces así venimos con el conflicto de Dánica, Reviz, Algodonera, Avellaneda, Tenari, bueno, hay muchísimos. Los más recientes fueron el de Aceiteros, que fue muy importante, el de Vitivinícolas, y recientemente el de los compañeros de trabajadores de la salud de Neuquén, que para lograr que se reconozca por lo menos un salario que sea mínimamente digno, debieron cortar durante más de 20 días las rutas del petróleo y afectar. Entonces, nosotros consideramos que lo que necesitamos y lo que tenemos que hacer es generar ese sindicalismo revolucionario que está organizado, primero sin mandamases que tienen algo comprado. O sea, la organización es con asamblea. Si tenemos dirigentes, esos dirigentes son amovibles con el voto de la mayoría en la asamblea. Es decir, son 4 años y vos después de los 4 años, bueno, no. Si tenemos dirigentes, esos dirigentes son amovibles con el voto de la asamblea, si no cumplen lo que manda la asamblea, y además son dirigentes que trabajan, como trabajaba el gringo tosco acá en Argentina, que no lo ibas a encontrar nunca sentado en un escritorio en un sillón, sino en su puesto de trabajo, al lado de sus compañeros. que además necesitamos que tener asambleas por sector, es decir, no que haya un delegado de una fábrica de 3.000 empleados, que nadie sabe quién es, no. En cada sector, el delegado tiene que estar ahí y tiene que estar con sus compañeros de trabajo y encontrarse en la salida, en los descansos y en las entradas, en el comedor, porque eso hace, primero, que los temas se debatan diariamente, segundo, que tengamos una cercanía tal donde no nos puedan engañar, ni venir con atajos, ni... Y además hace que cuando vayamos a asambleas generales ya tengamos... No sea posible que nos vengan con cosas cocinadas, que es lo que sucede muchas veces con esas asambleas, que de asamblea no tienen nada, que llegamos ahí y ya vino el acuerdo cocinado por atrás. Y esta forma de organización que estamos planteando y que se viene dando en nuestra clase, con independencia de todo partido político u organización del sistema, debe concurrir, primero, debe imponerse como poder local, y en esto me remito y los invito a leer el libro del Robi, ¿no? Poder burgués, poder revolucionario, para luego conformarse como una fuerza nacional que pueda disputar el poder. Pero además porque esas asambleas, esas organizaciones de base también, que son soberanas además, o sea, ese es el planteo, también son el germen de lo que será la nueva sociedad que queremos construir. Una sociedad donde no tengamos representantes que eligen por nosotros allá lejos, supuestamente, sino que seamos nosotros los artífices, los que decidimos en conjunto, colectivamente, clase obrera y pueblo, qué es lo que queremos hacer, qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, para quién lo vamos a producir, con una producción planificada, sin un ejército de la burguesía ni policías de la burguesía, sino con el pueblo armado, el pueblo garantizando su seguridad, con asambleas, con democracia directa, con la más amplia unidad. Es decir, eso es lo que pensamos que hay que construir a partir de este sindicalismo que proponemos. Por eso yo decía un poco al principio esto del techo y el cielo, ¿no? Porque a nosotros nos dicen que el techo de nuestra decisión sobre nuestra vida es ir a poner un papel en una urna. Nosotros decimos que el cielo de la decisión es que nuestro cielo tiene que ser, como clase organizada, tomar en nuestras manos la decisión sobre qué queremos para nuestra vida, qué vida queremos vivir. Bueno, creo que más o menos, si... faltó algo, no sé, porque estoy un poco nerviosa, pero básicamente ese es el planteo que quería mostrar. No, muy bueno, compañera. Gracias. Muy bueno escucharte. Então vou rapidamente aqui cumprimentar o companheiro Andrés Espinel, que fala lá do Equador, se bem que eu acho que ele deu uma saída ali. Então fica a nossa saudação aqui, mas depois a gente passa para ele aí para dar seu boa noite. E vamos passar a palavra para o companheiro Rubens Soares, de Uruguai. Pero também parece que, não sei se há problemas com sua conexão, ele mencionou que, ele comentou que tinha uma chuva forte lá e por isso estava caindo seguido a conexão dele. Tormenta elétrica, inclusive, que ele falou. É, exato. Então vamos com o companheiro Pedro, de Chile, né? E depois, quando regressem os demais, lhe damos a palavra. Companheiro Pedro, a mesma provocação que hicimos a companheira Karina, para escutarmos sua análise. Há que ativar seu micrófono por aí. Já. Aí? ¿Me escuchan? Ahí. Perfecto. Ya. Ya, mira, lo que veo yo en relación a la realidad que vivimos nosotros acá en Chile. Desde el 2019, cuando ocurrieron los estallidos sociales, hubo una gran agitación social donde el pueblo, sobre todo la juventud, tuvo una fuerte represión por parte del Estado. El Estado fascista que aún impera en este país. porque la dictadura nunca se fue. Tuvimos una pseudo democracia donde aquí gobernaron dos derechas, la derecha fascista pinochetista y la derecha neoliberal, donde estaban los socialistas, el Partido Comunista y el Partido Radical, donde ellos ampararon y administraron el modelo neoliberal brutal y salvaje que se instauró a sangre y fuego durante la dictadura de Pinochet. Un sistema donde tenemos jubilados que apenas viven con pensiones de hambre, que tienen que andar en los basureros recogiendo para poder comer. Y viene un presidente empresario, sinvergüenza y ladrón, diciendo que este es el oasis de América Latina. Un oasis que se cayó a pedazos el 2019. Cuando ya a la clase trabajadora, a los hijos de obreros, ya los tenían prácticamente colapsados con tanta deuda por las universidades para poder estudiar. Porque en este país, el que tiene plata, tiene derecho a estudiar. Y el que no, lamentablemente, aunque tenga un intelecto pero grandioso, se pierde en el camino o se pierde en las drogas. Y esas drogas que fueron introducidas por la dictadura militar para seguir financiando la represión y seguir financiando a los grupos económicos. Porque con este sistema neoliberal instauraron un sistema que tengo entendido que después lo replicaron en Perú, que es el sistema de AFP, donde a la clase trabajadora le quitaban de su salario para financiar a los bancos y a las empresas, y donde también grupos transnacionales que vienen del imperialismo fueron financiados. Todo eso durante más de 45 años que venía soportando este país, hasta que en octubre del 2019 estalla una revuelta, que faltó muy poco para una verdadera revolución. Estuvimos a un paso de una revolución, pero empezó la dura represión, donde tenemos presos políticos, violación a los derechos humanos que no se veía desde los tiempos de la dictadura militar, torturados. Y tenemos gente desaparecida, que el gobierno niega esas desapariciones. Y todavía actualmente siguen los presos políticos en este país, donde lamentablemente la pseudo izquierda sigue amparando al gobierno de Piñera. Lamentablemente, los pocos organizaciones políticos revolucionarias están desarticuladas. Estamos en un duro escenario, porque actualmente con esta pandemia, que como decimos acá en Chile, le vino como anillo al dedo al gobierno, donde tiene prácticamente acorralado al pueblo, a la clase trabajadora, donde les ofrecen migajas, bonos por aquí, bonos por allá, para seguir financiando su dictadura, porque lo que hay aquí en Chile es una dictadura. Claro, el tipo, el presidente, llegó a través de una elección, pero con apenas un 50%, o sea, menos de la mitad del país votó por él. Y tenemos una, como anteriormente lo dije, una derecha neoliberal, donde a ellos les conviene seguir manteniendo este sistema, les conviene seguir manteniendo a Piñera en el poder, aunque mucha gente y todos los que salimos a las calles en esa oportunidad pedíamos la salida, por un lado, del gobierno, todo el gobierno y del parlamento. Segundo, pedíamos una verdadera asamblea constituyente. Y que irónicamente, esta clase política se reunió entre cuatro paredes a cocinar un acuerdo por la paz. Porque lo que hicieron fue una cocina. Donde establecieron, no quisieron establecer lo que el pueblo pedía, una verdadera asamblea constituyente. Donde fuera el pueblo el que decidiera qué constitución queríamos. donde fuera el pueblo que decidiera una verdadera democracia directa, que es lo que siempre se ha pedido, una verdadera democracia directa. En ese acuerdo se dejó amarrado de que no se iban a tocar los tratados internacionales, no se iban a tomar las aguas que están privatizadas. El único país del mundo donde las aguas, que es un derecho humano, está en manos de los privados. Esa es la realidad. ¿Y qué pasa? Ahora están con los shows de las elecciones, donde se eligieron alcaldes, se eligieron gobernadores, se eligieron a los miembros de la convención constituyente, donde está amarrada por todos lados. Yo no sé qué es lo que va a salir de ahí, pero no va a salir una verdadera constitución democrática, que es lo que pedía la gente en las calles durante las revueltas. Nosotros, como organizaciones revolucionarias, nosotros sabemos que la salida para una verdadera democracia y para un país más justo no son las elecciones. Las elecciones no son el camino. Nosotros creemos que es otro el camino. Y actualmente ahora vemos por el lado de la izquierda populista, que se están disputando en primaria. Por un lado tenemos un candidato Hadwell del Partido Comunista, y por otro tenemos a Boris, que es de Revolución Democrática. Dos partidos que, por ejemplo, el Hadwell es el Partido Comunista Institucional, que está registrado como partido legalizado, que solamente en su constitución se dicen ser marxista-leninistas, pero por un tema histórico. Pero este partido no cree en el marxismo, no cree en el socialismo, ni siquiera creen en la revolución. O sea, son un partido socialdemócrata. Eso es lo que es el Partido Comunista de Chile. Actualmente, los únicos que realmente creemos en el socialismo y creemos en la revolución, como nosotros, los rodriguistas, y el PCR, que es el Partido Comunista Revolucionario, que es el único y verdadero Partido Comunista acá en Chile. Y esa es la realidad en que se vive acá. Aquí es muy dura, no sabemos qué salida vaya a tener, porque las organizaciones sociales, sindicales, no existen. La CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, está tomada por los grupos económicos. No sabemos cómo va a salir este país de las duras trabas que está viviendo. Porque sabemos que las elecciones que se vienen ahora en noviembre, elecciones presidenciales, no va a cambiar en nada. La convención constituyente, eso es un chiste, un mal chiste para el pueblo, para la clase trabajadora. Porque reitero, no es lo que el pueblo pedía en las calles durante los estallidos sociales. Se pedía una verdadera asamblea constituyente, donde estuvieran representados todos los sectores del país. Y aquí en esta asamblea no hay representación. Eso, compañero. Muchas gracias, compañero Pedro. Muito obrigado a todos que nos acompanham aí no chat, deixando suas mensagens, mandando suas perguntas. Sempre muito importante sua participação. Pedimos a todos aí que se inscrevam nos nossos canais, né, no Favela Não Se Cala e também no Cotidiano News, que ativem o sininho para receber notificações de vídeos e compartilhem aí nos seus grupos de WhatsApp para que esses meios alternativos possam estar aí atingindo, né, o maior número de pessoas. O companheiro Rubem está voltando aqui, vamos ver se a gente consegue falar com ele. A conexão lá, ele já nos disse que está difícil por conta do tempo. E a gente sabe, né, que esses meios são assim mesmo. Nem sempre a gente consegue trabalhar da melhor forma. Rubem, me escucha? Companheiro Rubem. Rubén. Escucho perfecto. ¿Sí? Bueno. Escucho, se escucha bien. Bueno, nos gustaría escucharte entonces. Siguiendo el hilo de lo que venían hablando los demás compañeros, que las elecciones... Sí. Escucho lo más bien. Siguiendo el hilo de lo que... al modo burgués, como se tiene que decir realmente, es para que una clase, la clase más pudiente, la clase más dominante en cuanto a lo económico, que por desgracia utiliza, y muy mal utilizado, está todo lo que son los medios de cuales ellos han tenido la ventaja por gobiernos cómplices, o por ellos mismos, de que le hayan dado las frecuencias de todos los canales, de todas las radios, de infelizmente o companheiro caiu. Vamos ver se... eu acho que a gente vai pedir para, de repente, para a Bárbara, que está ali nos bastidores, de repente se fazer uma chamada de WhatsApp com ele é melhor. Daí pelo menos a gente consegue ouvir a intervenção dele. A gente não tem... A gente não vai ter o vídeo, mas pelo menos a gente consegue ouvir, né? A fala do companheiro. Não sei se a... A Bárbara acha que é possível, só apoiando não. De repente ela combina com ele. Mas isso o André Espinal está, e aí ele... Enquanto isso, a gente passa para o André, então, e depois a gente volta para tentar conversar com o companheiro lá do Uruguai. Boa noite, André. Bem-vindo. Nos escuta? Nos escuta? Y buenas noches con todos los compañeros, con todos los camaradas. Buenas noches con todas las personas que están viendo el en vivo. ¿Me escuchan? Nosotros, sí, nosotros hicimos una programación inicial por acá. Sí, el tema es esencial aquí, lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Sí? El tema esencial, lo que está sucediendo aquí en Ecuador es que... El tema esencial que está sucediendo aquí en Ecuador, comparto muy bien los postulados del camarada chileno. Lo que sucede aquí es que los partidos de izquierda tomaron la línea socialdemócrata y se fueron por un esquema, por un paradigma, una construcción política y una construcción social. Se podría decir que es un capitalismo rosado o un capitalismo moral. Con posturas o posiciones antidialécticas que están tratando de organizarse sin un plan de, se podría decir, de un Estado marxista definido. Aquí tenemos, nosotros somos los pocos de que en verdad estamos apoyando una revolución marxista-leninista, porque en Ecuador la izquierda de Correa era una izquierda neo-keynesiana socialdemócrata que nunca hizo cambios más que graduales, que los apoyamos y los reconocemos en la construcción del país. Se bajó la pobreza en 8 a 10 puntos, hubo avances en el ámbito macro y microeconómico, en el ámbito de la obra pública, pero no hubo una... Los medios de producción siguieron siendo capitalistas. No hubo un Estado obrero, no hubo un Estado donde se podría decir que mandaban los trabajadores. Simplemente fue cambios graduales. Ahora, en las elecciones que hubo el 11 de abril, donde claramente existió un fraude electoral, porque el candidato del socialismo del siglo XXI perdió con un fraude descarado, porque los sectores geopolíticos y los medios de comunicación se alinearon para que pueda subir el señor Guillermo Lasso. Señor Guillermo Lasso, quien está financiando junto con Iván Duque a las posiciones y a las organizaciones en contra de nosotros, la izquierda, y con dinero público está financiando a liberales en Chile, liberales en Argentina, liberales en Perú, liberales en Colombia, para tener una estructura supuestamente organizada de la derecha. Pero nosotros aquí en Ecuador estamos resistiendo, combatiendo contra un plan económico neoliberal que va a ser aplicado en las próximas semanas. No sé qué duda tendrían ustedes, compañeros, referente a esto. No, muy interesante escucharlo. Muy interesante escucharlo. Yo creo que ustedes tienen que apagar un audio que está replicando. No sé si está abierto en YouTube. Sí, estaba abierto en YouTube. Ya, claro. Ese es el tema esencial, es que aquí en el Ecuador existe un esquema de comunicación que está, los medios públicos y los medios privados están en contra de los obreros. Existe un manejo de masas y un control de la sociedad para que todo lo opuesto al capitalismo, entre comillas, al neoliberalismo, a la escuela de Chicago, a los monetaristas, sea malo, sea, no sé, somos el diablo, somos lo peor. Pero ellos tienen un buen manejo de comunicación que nosotros estamos aquí tratando de aguantar y tratando de sostener y luchando y organizándonos de forma digital y de forma, se podría decir, organizacional en las estructuras de calle. ¿Aló? ¿Me escuchan? Creo que sí. Sí, muchas. Sí. No sé si el compañero Cristo referente a lo que está. Yo creo que todavía está con YouTube abierto por ahí. No, el YouTube está cerrado. No sé qué puede decir el compañero Cristo referente a lo que yo hablé. Si podría acotar o agregar algo. Sí, claro que sí. Bueno, verás, lo que dice mi compañero Andrés es toda la neta verdad. Incluso hace días estaba comentando con él que vemos a un Lasso que le da hasta miedo subir a hablar con la gente, le da miedo dirigirse al país, pierde la noción, pierde el nerviosismo, ya va un mes y piensa que a través del TikTok piensa que él va a manejar el país, pero realmente no es así, realmente no es así. Esta campaña que hicieron para que gane Lasso, se enfrascaron también en atacar mucho a Venezuela. Desgraciadamente, en Perú no sucedió lo mismo. No sucedió lo mismo. Porque fue una gente más despierta, más realista. ¿Ya? No es que quiera decir que no haya una contraposición dentro de Perú, porque sí lo hay. Me daba risa ver algunas entrevistas que le hacían a personas de clase pobre o media para abajo, o cuando le preguntaban de por qué odiaba a Castillo. Y era como que la palabra era la misma, la repetía. Incluso hasta entrevista a un chico de movimiento trans o gay, y le decía, pero ¿por qué no quieres que gane Castillo? Decía, no, porque nos va a prohibir. Ya, pero ¿qué nos va a prohibir? Es que nos va a prohibir, pero ¿qué nos va a prohibir? Hasta incluso ya se comenzó a reír porque no tenía fundamentos. Ese es un margen muy distinto que el que nosotros vivimos. Lo que nosotros vivimos acá en el Ecuador fue un margen que quizás la gente se dejó engañar. Ecuador está viviendo como le decía yo a Andrés, ¿no?, está viviendo un regionalismo más brutal que antes. Mucho más brutal, porque yo tenía en Facebook agregado a gente de la sierra, incluso también tuve una guayaquileña, y sacaba memes donde decía que Nueva Ecuador era una nueva Venezuela y ponía la parte de la costa como Nueva Venezuela. Habían otros que me ponía a discutir y decían no, que los de la costa son vagos, que no sé qué, porque votaron por él por el bono de $1,000 cuando ni siquiera se enfrascaron por investigar qué eran los bonos de $1,000. Ni sabían de dónde lo iban a sacar. Ahora está. La cuestión ahora se está complicando demasiado. No está apta en bajar los decretos de la gasolina. No hay insumos. A duras penas va el menos del 10% vacunando a la población. Y ahora están haciendo una campaña que la gente no se quiere vacunar porque quieren hacer quedar mal a Lazo. Y no es así. Hay que ser realista. Y las vacunas que han hecho va la primera dosis. Y hay una gran parte que no ha recibido ni la segunda dosis. Entonces he estado comenzando ya a ver anomalías. Y hace 2 semanas estuve en Quito y vi muchas protestas. Yo siento Ecuador como en los años 90, en los años 80. Pero yo sé que el pueblo va a reaccionar. Ahora tenemos una marcha, ahora el 12 de julio, en respaldo a Jorge Glass. Están haciendo campañas de que el pueblo ha abandonado a Jorge Glass y nos están llamando casi a todas las organizaciones para que nos unamos y para ir para allá. Entonces, siento que también estamos en un sistema feudalismo, o sea, es como que sería burguesía, feudalismo y el proletariado. ¿Y el feudalismo quiénes son? Pues los que les ofrecen dinero. ¿Y la monarquía quiénes son? No son los ricos de aquí del país, de ningún país de Sudamérica. La monarquía está en el norte. Ahí está la monarquía. Lo que ellos hacen mandar acá son puro, como le dicen ellos, son pura gente lavada del cerebro. Es como que yo les quiera conversar sobre Otto Sonneholz, que firmó la carta del voz. Y dijo, yo no sabía qué era lo que firmaba, discúlpame. Pero Lazo sabía muy bien, cuando subió su posesión, habían los del bots y hablaron con Holz. Pero ¿de qué vale esa ideología de supremacía? Tú puedes tener un apellido europeo, pero naciste acá. Y para el europeo, europeo, eres simple un sudamericano, un simple sudaca, como dicen ellos, y ya está, eso es todo. Bueno, entonces así están las cosas en mi país, ¿sí? Muchas gracias, compañero. Infelizmente, ainda não consegui fazer contato com o companheiro Rubem, né? Não sei se... Na verdade, parece que ele nem recebeu minha mensagem lá no WhatsApp. Eu acho que a conexão dele... Acho que a conexão dele tá realmente, né? Complicado. Então, professor Aurélio? O que eu tenho observado, né, nas intervenções que foram feitas, eu acho que existe um consenso, né, de que as eleições não são um espaço privilegiado para a luta pela revolução na América Latina. Né? Por outro lado, a gente observa que as características dos vários países da América Latina são muito parecidas. Você falou aqui, por exemplo, dos meios de comunicação dominados pelo grande capital, né, e utilizados cotidianamente para alienar e para manipular os nossos povos. Se colocou aqui a questão dos regionalismos que são utilizados o tempo inteiro para tentar dividir, né, se antigamente se utilizava isso por as nações latino-americanas para tentar impedir a construção da nossa pátria grande, agora eles tentam fazer isso dentro das nossas nações. Né? Aqui no Brasil, a tentativa de botar o Sudeste e o Sul contra o Nordeste, você vê essa questão no Peru, né? Alimentando esse regionalismo. Né? Não sei se o objetivo disso realmente é alimentar o caos e se aproveitar desse caos para usufruir das nossas riquezas. Por outro lado, né, a Karina colocou uma coisa fundamental, quer dizer, como enfrentar essa questão, né? Como enfrentar essa realidade. Nós vamos ter um descontentamento muito grande nos próximos anos, não apenas com a realidade objetiva, concreta, quem acha que essa crise, né, terminando a pandemia, vai tudo se resolver, está viajando, está em outro planeta. Porque, na realidade, era uma crise do capital que já existia antes, desde a década de 70, que ela vem se aprofundando, e a pandemia apenas acirrou as contradições dessa crise. Né? E acirrou violentamente contra os setores populares e classistas. Né? Pelo contrário, enriqueceu mais ainda, né, as nossas classes dominantes. Esse descontentamento ele vai ter que ser, né, utilizado pelos setores revolucionários. Né? Nesse sentido que a Karina coloca, criar movimentos que consigam assumir um papel autônomo perante os partidos da ordem, perante ao Estado, que se organizem naquela lógica que eu acho que o Chaves colocava muito bem, da comuna zonada, né? A necessidade de se constituir, né, de uma forma autônoma, independente, enquanto forças sociais, autônomas em relação também aos partidos, os partidos que atuem, né, nessas assembleias, que atuem nesse espaço, no sentido de contribuir com a discussão e não de tentar direcionar da forma como a gente fala, né, como ela colocou, os acordos de cozinha, né, por cima da mobilização, por cima, né, da organização popular, das cúpulas que normalmente estão inseridas dentro dessa lógica de uma esquerda da ordem. Acho que o caminho é esse. A grande questão que eu acho que é o salto que tem que existir, primeiramente, que dentro dos países, setores de esquerda assumam essa visão tática e estratégica, né? Independente de algumas pequenas contradições em relação à atuação na frente eleitoral, desde que não tenha ilusão nenhuma em relação a isso, mas que se consiga articular, e aí eu acho que esse poderia ser um salto, dar continuidade à tentativa que o Mir Chileno, que o PRT fizeram na década de 60, de tentar articular, né, uma esquerda latino-americana que pense a revolução enquanto pátria grande. Eu acho que é um dos grandes desafios que essa conjuntura vai nos colocar. Nós estamos vendo aí levantes acontecendo na Colômbia, né? Vimos levantes acontecendo, como o companheiro colocou, no Chile. Vimos na década de 90 levantes acontecendo no Equador e a nossa incapacidade política de transformar esses levantes em insurreições que apontassem realmente para a libertação dos nossos povos e para a unidade da América Latina, para permitir o nosso enfrentamento, né, ao imperialismo estadunidense, europeu, enfim, mas fundamentalmente o imperialismo estadunidense nesse momento histórico. A nossa esquerda, ao autoproclamado campo de esquerda, como a gente costuma chamar aqui, né, ela se perdeu enquanto uma esquerda da ordem, né? Os seus setores mais à esquerda desse campo entendem que vão poder transformar o capitalismo por dentro, numa lógica de uma social-democracia pré-imperialismo, né, achando que vão construir partidos de massa, que vão ocupar os espaços, que vão ganhar a sociedade civil e eleitoralmente vão conquistar, né, um processo de mudança estrutural, né? Não conseguem entender a relação dialética entre reforma e revolução, não conseguem se constituir enquanto uma força que contribua para esse processo revolucionário de ruptura com a ordem, de destruição desse Estado burguês e construção de um outro Estado, né? Essa concepção não é logicamente hegemônica, né, nos setores desse autoproclamado campo de esquerda. Tem alguns setores perdidos ali dentro que até ensaiam, né, travar esse debate com ilusão de que vão conseguir fazer isso no campo institucional, né, quando não é. A saída, na realidade, ela vai se dar no campo do acirramento, da organização dos movimentos populares e classistas, do movimento de luta da classe trabalhadora, né? E dentro dessa perspectiva, que alguns setores, né, da esquerda marxista também têm uma visão um pouco equivocada, que não conseguem entender a importância, né, dessa concepção que alguns pejorativamente falam de autonomismo, né? Acham que isso é uma coisa, a horizontalidade não é possível, que a verticalidade é o caminho, quando não conseguem entender essa relação dialética entre partido e a classe, como se dá, como se constrói esse processo, né? A dialética desse processo. E que não vai se dar, obviamente, dentro de casa, atrás da escrivaninha, na universidade, né, ou dentro de uma biblioteca. Por mais que seja importante isso também, o Marx passou muitos anos aí dentro da biblioteca, mas a conclusão que ele chegou é que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo e que agora o novo tempo histórico, já naquele período, era transformá-lo. E hoje, mais do que nunca, em plena era do imperialismo, não dá para ter ilusão na possibilidade de se superar o capitalismo sem destruir o Estado burguês. E aí a grande lição que o Lenin, né, nos trouxe. Né? E daí o marxismo-leninismo ser a teoria revolucionária dos nossos tempos. Muito obrigado, professor Aurélio. Temos aí, acho que, contato novamente com o companheiro Rubem. Boa noite, companheiro. Me escute agora? Aí que ativasse o microfone. Um ratito, não? Agora, eu creio que passa todo. Agora le escute. Creo que pasa todo por lo que es que la patria grande tiene que ser el mundo entero. Y cuando comprendemos nosotros que las revoluciones no nacen esporádicamente, es un proceso, es una toma de concientización de las masas, es cuando realmente vemos cómo se lleva adelante los procesos. Lo vimos en Cuba. Lo estamos viendo en Venezuela, a pesar de ese cerco mediático tan enorme, de grande que existe, y que cada vez se lo hacen más todavía, pero sin embargo el pueblo comprometido realmente, el pueblo armado, el pueblo que es consciente, defiende, y es lo que hay que lograr en todos nuestros países. Desgraciadamente, el compañero Evo no lo entendió en Bolivia cuando Chávez, cuando Fidel, cuando Ortega le decía, hacé milicias populares, y ahí vino el golpe de Estado. Es algo que es sumamente importante, que cuando una izquierda agarre el gobierno, trate de hacer ese tipo de cosas. Tampoco lo entendió el Frente Amplio acá en Uruguay, donde desgraciadamente se perdió, y se perdió por cosas que vienen atadas a lo que es la comunicación, esa comunicación salvaje que tenemos, que solamente los grandes medios descomunicacionales son los que llevan la voz a a veces y tratan de manipular, maquillar, tergiversar y crear opinión. Acá lo supieron hacer muy bien, desprestigiando al gobierno por un ministro que yo entiendo que hizo las cosas bien, pero que lo convirtieron en un ministro impopular, como era el bicho Bonomi. Y bueno, empezaron a atacar con el tema de la seguridad, de la inseguridad, y le ganaron la cabeza a esos votantes fluctuantes que hay de un lado y del otro, y bueno, se perdió el gobierno por apenas un punto porcentual. O sea, eso sucedió desgraciadamente. Hoy ya el pueblo está arrepentido, ¿no? Porque está viendo lo que está haciendo este Perilla, loco, la calle, cual más desocupación, hay índices de pobreza que vienen aumentando a rasgos de la década de el 2000, el 2 principalmente, es la inflación, lo que son los aumentos de tarifa. Es un gobierno, como vienen todos los gobiernos de América Latina, de corte neoliberal, solamente para financiar y que el rico sea cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Eso es tal cual lo que ocurre. Ahora, cuando se enfrentan a que puede venir un presidente que sea en parte, progresista, como es en Perú, estamos viendo, hace 2 semanas que pasaron las elecciones y todavía siguen sin saber. Es realmente timoso. Yo hago la pregunta de siempre, si esto ocurriera en Venezuela con el régimen, con el gobierno del compañero, donde nosotros estuvimos el día de las elecciones allá, transmitiendo en directo para nuestra red, si eso sucediera en Venezuela, no dudo de que ya estaba salido, pero como en Perú el gobierno es cómplice y es parte de ese engendro de lo que es el cártel de Lima y que fue creado por Estados Unidos, y ese oprobio humano, como lo es Luis Almugre, puesto allí por José Pepe Mujica, el frente de la ONU. Entonces, también tenemos que ver de qué forma actúa la derecha en todo el continente, sacar las conclusiones necesarias. Ellos hoy se encuentran más unidos que nunca. No es en vano de que Macri vaya y se reúna con Marito, como le dice los para su presidente, o que se reúna con Bolsonaro, o que hable con la calle, o que hable con Piñera, ¿no? Entonces, yo creo que la izquierda tiene que aprender a ser una sola en todo el continente, tratar de avanzar progresivamente, apoyar más a todo lo que es la lucha popular en cada uno de los países. Ojalá que se dé ese cambio también en Colombia y que el pueblo pueda llegar al gobierno. Y cuando digo llegar al gobierno, es llegar al gobierno, porque una cosa muy distinta es decir, tomamos el poder. Esto acá lo conocemos, sabemos, una cosa es estar en el gobierno, otra cosa es tener el poder. Y el poder pasa por la vía de las armas también. Entonces, es ahí donde también nosotros tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque es justamente como lo enseñó el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en el cual él logró que el pueblo se concentrara, que el pueblo se concientiza, el pueblo anda armado, el pueblo defiende, logró que el bolivariano sea una de las defensas mayores que tiene justamente la revolución bolivariana y chavista. Entonces, eso es lo que hay que lograr en todas partes del mundo. Sabemos perfectamente que los golpes de Estado siempre lo ha dado la derecha por intermedio de civiles y de las cúpulas militares, que muchas veces, y en su gran mayoría, han pasado por lo que era la Escuela de las Américas, o si no, por otros nombres que le siguen dando, porque siguen haciendo esos cursos de formación, en los cuales lo único que hacen es crear nuevos fascistas, nuevos golpistas, para tratar de contener al pueblo. También tenemos una lucha muy grande de la comunicación, es por donde la derecha trata de ganar siempre y lo ha logrado desgraciadamente, lo logró en Argentina con Macri, acá lo logró con la calle Pou, y en Brasil también con Bolsonaro, ¿no? Entonces, eso es, nosotros debemos de adueñarnos de todos los medios de comunicación, porque ¿qué hacen los gobiernos de la derecha? Dan las concesiones a sus amigos, que por lo regular son dos o tres familias en cada uno de los países, y esos después se lo devuelven con mucha propaganda, con mucha desinformación, tergiversando la realidad, manipulando y maquillándola a su antojo. Y hay algo que el pueblo debe de saber: las ondas de transmisión, tanto sea de radio como de televisión, no son de un privado, son del pueblo. El pueblo es el dueño. Entonces el pueblo tiene que exigir que esas ondas pasen manos de los medios que realmente representan al pueblo. Tenemos el caso de lo que es Internet, donde Estados Unidos creó este monstruo gigantesco para dominar el mundo mediante la desinformación, la tergiversación también, y tratar de llegar a la casa de todos, estar en la casa de todos, conocer hasta lo que comemos hace 5 minutos, conocer realmente, ver dónde podemos estar fallando, y después nos hace que nos metamos en redes que después censuran a nosotros, después toman toda la información, nos censuran, como es Facebook, como es Twitter, como es Instagram, que pasan censurando y censurando a todo el mundo. Entonces también nosotros tenemos que ver y luchar porque Internet pase a ser roja, rojita, bien roja, cosa de que lograr la máxima información, lograr que los medios alternativos, comunitarios, la nueva prensa, como le decimos, llegue más ampliamente a la casa. Enseñarle al internauta a buscar la información. Hay muchísima información que hay y que es de muy buena calidad, pero que sin embargo, quienes dominan lo que son algunos de los buscadores, te hacen que, mira, salió este tal tema, salió este músico, salió aquel, vamos a ver el partido de fútbol, te distraen de tal forma que te van sacando de lo que son los temas cotidianos de la política y del acontecer social. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado en que no suceda más. Tenemos que enseñarle a la gente que tiene que buscar las cosas, que tiene que crearlas y que a su vez tiene que participar, tiene que ser activo participante de todas las transformaciones que existan. No puede ser de que hoy nos obliguen a encerrarnos prácticamente. ¿Por qué? Porque hay una pandemia. Es lógico que hay que cuidarse, es lógico que hay que mantener el distanciamiento social, es lógico que hay que tratar por todos los medios de lograr las vacunas, pero también es lógico que nosotros salgamos, como la canción, esa hermosa canción que es de Venezuela, que dice pueblo a la calle. Bueno, pueblo a la calle. El pueblo tiene que estar en permanente movimiento porque es la única forma real que podemos lograr los avances. Acá no se logran avances si no hay pueblo organizado, y el pueblo tiene que aprender a organizarse. Tenemos historia atrás, muchísima. Entonces hay que ver cómo lograr esa conjunción que existe para que, yo no soy de creer en elecciones burguesas, hay que partir, hay que estar, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de diputados, senadores, legisladores, gobernaciones, todo, pero cuando se llega al gobierno hay que tratar de revertir la situación y tratar de sí tener el poder, cosa que no se supo hacer en el Frente Amplio, tampoco se supo hacer en su momento en Brasil por el PT, ni tampoco en Argentina. Entonces, esas son cosas que debemos estar aprendiendo constantemente. Hay que ir por el gobierno, y cuando tenés el gobierno, tomar el poder. Tomar el poder en el sentido amplio de la palabra. Que tampoco lo hizo Bolivia con Evo, ¿verdad? Ni tampoco lo hizo Ecuador. Entonces, vamos a tomar los ejemplos donde sí se tomó el poder, como es en Cuba, como es en Venezuela, o como es en Nicaragua, por decir algunos cercanos, ¿no? Pero podemos seguir avanzando, creando conciencia popular. Compañeros, a quien le corresponda la palabra. Muchas gracias, compañero Rubén. Muy importantes observaciones que hizo. Aproveito aqui para... quero encaminhar algumas perguntas para os nossos convidados, né, que o pessoal vem deixando aqui no chat. Inclusive, quem quiser mandar perguntas aí, a gente tem os companheiros aí analisando diversos temas, né, dos seus países e também da região, né. Então, a gente vai aos poucos passando algumas perguntas para eles. Eu achei interessante que chegou essa questão do Clédson aqui, né. Está falando em milícias de esquerda, esse foi um esclarecimento, né, importante, que as milícias que a gente comenta aqui não tem nada a ver com essas que tem aqui no Brasil, né? Mas isso, as milícias é uma iniciativa aí dos governos populares, esse bolivariano, que organiza aí o povo em armas, né? Inclusive as milícias na Venezuela fazem parte da Força Armada Nacional Bolivariana, né? E seguem essa linha que o Chávez defendeu lá atrás, né? Somos uma revolução pacífica, pero armada, né? Daí é interessante fazer essa menção à Allende, né? E é interessante lembrar que na própria história da Venezuela, você tinha antes, inclusive, do Chávez, eu acho que isso vem até como uma experiência que foi absorvida pelo chavismo, que eram os antigos coletivos, que eram milícias organizadas, eram grupos políticos organizados, armados, que faziam um trabalho político, enfrentaram um período ditatorial, enfim, inclusive influenciados pelos tupamaros uruguaios, que alguns foram morar, inclusive, na Venezuela. Karina levantou a mão. Sim, já vou passar. Karina, desculpe, é que chegou uma pergunta também sobre a Argentina, e já te vou encaminhar, e então se tu aula de todos, tá bem? No, pues le quería contestar al compañero porque habló de Argentina. Claro. Y me parece que los análisis sobre Argentina los hacemos mejor nosotros que estamos acá. Aquí encaminó una pregunta o Antonio José dos Santos. Una pregunta a Karina. Argentina sufrió una guerra híbrida, no convencional, que llevó al país a ese estadio de crisis social y económica. Después que... No. Para que pueda contestar después cuando... Ah, bueno. Adelante. ¿Ahora? Sí. La guerra híbrida es una forma de guerra que se da en todos lados, no es que se da acá. Es decir, a ver, las fuerzas represivas no institucionalizadas no solo están en Argentina, están en todos lados, no es algo que se dé acá. Eso es lo que intentamos explicar. A ver, no, primero, por empezar, porque vengo escuchando muchas cosas y esta pregunta está en el medio también. Cuando hablamos de los medios de comunicación son un negocio burgués, de hecho son multimedios, hay empresas grandes, pulpos, capitalistas que tienen, o sea, el mismo, los mismos fondos de inversión tienen intereses, inversiones en multimedios. Entonces, cuando hablamos de multimedios, estamos hablando de la burguesía, no podemos esperar que la burguesía vaya a decir lo que nosotros queremos que diga, van a decir lo que ellos quieren y van a mentir en consonancia con la mentira de turno del gobierno, ¿verdad? Lo que pasa en nuestro país es lo que pasa en todos lados, lo que pasa es que por ahí no está la misma construcción pero ideológica, pero lo que sucede es lo que sucede en todos lados. En el Estado burgués, quien tiene el poder es la burguesía. Y si nosotros nos presentamos a elecciones dentro de ese Estado, no cambiamos el hecho de que el poder sea de la burguesía. El compañero, disculpe, yo disiento con lo que usted dice que eso sea tomar el poder. Eso es agarrar el Estado a la burguesía. ¿Y cuáles han sido los resultados de eso? Yo le pregunto, ¿cuáles han sido los resultados de eso con el socialismo en Grecia, con el socialismo en España, con Bachelet, con Kirchner, con Evo Morales, o incluso con Venezuela? Incluso con Venezuela, porque usted me está hablando de milicias populares, pero son milicias populares a las cuales yo he visto reprimir a un pueblo. Entonces, no es eso lo que tenemos que construir, no es eso el socialismo. El socialismo, como lo concibieron Marx, a partir de la Comuna de París, Es decir, no podemos negar la columna de París, la comuna de París, si nos queremos llamar marxistas. Si la negamos, y bueno, si vamos a la elección, bueno, no nos llamemos marxistas, no seamos, no distorsionemos lo que es el marxismo. Tenemos miles de ejemplos en nuestra América Latina. El pueblo venezolano no se vuelca mayoritariamente a las urnas a defender, a decir, este es mi proyecto y yo lo defiendo. De hecho, conozco muchas personas del pueblo venezolano diciendo, me estoy muriendo de hambre. Entonces, ¿eso es lo que nosotros queremos? ¿Eso es lo que apuntamos como clase obrera? Yo soy laburante, yo trabajo y efectivamente laburo. Y efectivamente cuando salgo del laburo milito en la revolución. ¿Por qué? Porque a mí este sistema me está oprimiendo junto con toda mi clase y junto con mis compañeros y todo el pueblo. Y yo veo lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo es lo que proponemos? Es el pueblo organizado en asambleas, con democracia directa decidiendo sus destinos. Nosotros, militantes revolucionarios, participamos de esa organización como uno más. No tenemos ningún privilegio de nada. Nadie tiene que estar por encima de esa gran organización. Tiene que ser el pueblo organizado, el pueblo debatiendo y el pueblo decidiendo el que decida qué se hace y cómo no se hace. Qué se hace con la producción, qué se hace con los problemas de género, qué se hace con la vivienda, qué se hace con la industria. ¿Qué vamos a producir? ¿Un auto de lujo que corre? No, vamos a producir un auto pequeño que sirva para que el trabajador pueda llevar a su familia de vacaciones. Eso vamos a producir, por ejemplo. Entre los montones de cosas que tenemos para decidir como clase, qué alimentos producimos, qué energía queremos, qué cuidado le damos a la naturaleza, porque vamos a privilegiar como clase y como pueblo organizado, no nosotros del PRT, sino como clase y como pueblo organizado, vamos a privilegiar la naturaleza, la vida, el ser humano, la integridad de la vida, antes que los negocios. Seguimos disputando en los míseros espacios que nos deja el podrido capitalismo que tenemos. Entonces creo, no es ese el problema. El problema, nos dicen hasta, ¿por qué llegó Argentina hasta ahí? Llegó hasta ahí porque Argentina es un país lleno de recursos que viene siendo expoliado gobierno tras gobierno, del color que se pinte y del color que quiera, es lo que decíamos al principio. Uno te dice, yo tomo deuda, nos abrimos al mundo, no hay intervención estatal. El otro te dice, no, yo pago la deuda, la conciliación de clases, la intervención. Y es lo mismo. Lo único que representan para el pueblo son hambre. Y la izquierda, de la cual me olvidé de hablar en el inicio, porque sinceramente, ¿cuál es la función de esa izquierda dentro del sistema? Que hoy nos dice que podemos, en este sistema, si los votamos a ellos, vamos a trabajar 5 horas, o que vamos a tener salarios, no sé qué. ¿Es posible que haya socialismo dentro de un sistema capitalista? ¿Es posible que haya socialismo o que haya alguna solución para el pueblo cuando el sistema capitalista tiene leyes de funcionamiento que no, que son parte de ese funcionamiento del sistema, que no se modifican ni con leyes, ni con voluntades, ni con nada? La concentración de riqueza, la expulsión de grandes masas a la calle, creando así un ejército de reserva cada vez mayor, la concentración, la dije, las grandes, infinitas, destrucción de fuerzas productivas cada crisis. Todo esto son consecuencias del capitalismo, no son consecuencias de malos gobiernos. No es que si viene fulanito va a poner una ley que va a decir, entonces que son todos malos gobiernos, en toda la historia del capitalismo, de 200 años hasta ahora, en todo el planeta, todos fueron malos gobiernos. Tenemos en nuestra, yo que pienso que el capitalismo, por un lado, ha logrado convencernos de estas cosas en un momento en el que aún la concentración no era tan grande, entonces podían resolver las políticas, la crisis de superproducción en el mercado externo, en el mercado mundial, y aplicar políticas keynesianas, y eso les servía. Las políticas keynesianas de las que son, que además se aplicaron, hagamos la salvedad, porque había un avance del socialismo desde los países del este, y como dijo Perón en Argentina, que con las mismas políticas que se hicieron en otro lado, por ejemplo en Roosevelt en Estados Unidos, Ya era un poco para que no nos quiten todo. Pero además porque esas políticas keynesianas servían para solucionar las crisis de superproducción. Una crisis de superproducción significa que el capitalismo se estanca, que no tiene cómo salir. Y hoy estamos en una crisis de superproducción. En una que no pueden resolver bélicamente, o sí pueden en algunos lugares y en otros no. ¿Por qué? Porque los pueblos no estamos dispuestos a permitir eso. Y ya vimos que tuvimos una amenaza muy seria en Venezuela, pero ellos saben que no tienen espalda política para hacer esto. Que no pueden resolver mediante el resalvataje de empresas, porque eso implica mayor endeudamiento para el Estado, y los Estados ya están endeudados en 4 veces lo que se produce mundialmente. Entonces, estamos, la única forma en la cual ellos van a resolver la crisis, cuando digo ellos me refiero a la oligarquía, a sus gobiernos, a sus instituciones y a sus sindicatos burócratas, la única forma que en la cual van a resolver esta crisis es con ajuste al pueblo. Y nuestro pueblo lo viene padeciendo de una manera feroz, atroz, es espantoso lo que se está padeciendo acá. Desde el 60% de los sueldos por debajo de la línea de la pobreza, donde un matrimonio, o sea, mujer y hombre trabajando, apenas logran cubrir las necesidades familiares, apenas. Donde los hospitales estaban colapsados antes de la pandemia, y hoy, bueno, olvídate, es una persona que hoy necesita una atención médica que no la pueden recibir porque los hospitales están con gente tirada en el piso esperando que sea atendida. Donde ninguno de los gobiernos, ninguno, puso un solo peso para la salud en todo lo que va, porque muchos nos quedamos en casa y nos cuidamos entre todos y no sé qué, pero para salud no se puso un peso. Después, no estoy de acuerdo con lo que dice el compañero con respecto al tema de ¡ay, nos hicieron encerrar! Perdón. Acá en la Argentina nos hacen encerrar para no ir a ver a nuestra familia. Pero mientras tanto, automotrices para exportación, alimenticias para exportación, cigarrillos, golosinas, minería, petróleo, muchísimas industrias siguen trabajando. Haciéndonos ir en colectivos atestados, porque además han reducido la frecuencia de los colectivos, generando contagios, mientras no se puso un solo peso en salud, no se puso un plata en la infraestructura, no se puso plata para salarios, no se pone plata para una reserva de personal de reserva para la atención sanitaria. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Seguimos poniéndole parches a algo cadente, de caduco, podrido como es el capitalismo. A mí, este organismo donde hay representantes, porque esa es la división principal que tenemos que tener en cuenta, y por eso nos referimos a la Comuna de París. Elegimos un representante que supuestamente va a decidir por nosotros, pero que en realidad termina decidiendo con el bolsillo del gran monopolio que le dio una acción, en su empresa, o vamos a elegir como pueblo, así, horizontalmente, con democracia directa. Esta es la elección que tenemos que tomar. ¿Qué vamos a hacer? O sea, cuando hablamos de elecciones, ¿de qué elección hablo? ¿De la elección de seguir patinando en la misma porquería? ¿O de la elección de como pueblo tomar, organizarnos, tomar en nuestras manos nuestra vida y tomar las decisiones necesarias para nuestra vida, como pueblo y como clase, reconociéndonos como una clase que está siendo explotada y masacrada y llevada a niveles de vida indignos horriblemente por un 1% de la población mundial y sus secuaces, por la oligarquía financiera, algunos sectores oligárquicos y después todos los gobiernos vendidos que vienen atrás. ¿De qué hablamos, compañeros? ¿Para qué queremos este aparato que, como bien dijo Engels, lo dijo Marx, tenía que ir a parar a los trastos viejos, a la basura y a los trastos viejos? Nosotros necesitamos otro Estado. La clase obrera necesita un Estado propio, un Estado donde no tenemos representantes, sino donde nosotros decidimos, porque nosotros somos los que hacemos. Esa es mi respuesta. Gracias, compañera. Vamos avançando aqui. Companheiro Pedro. Hay que activar su micrófono. Sí, a ver, en relación a lo que decía la compañera sobre Venezuela, hay cosas en que coincido. En Venezuela no se está construyendo un socialismo, ahí se está construyendo otro tipo de sistema. Puede ser hasta progresista, pero socialismo propiamente tal no creo, porque siguen amparando el sistema capitalista, porque siguen existiendo oligarquía. Pero yo creo que esa opinión deberían darlo más a los compañeros que viven la realidad ahí en Venezuela. Uno lo puede ver desde acá, desde otra perspectiva. El mismo caso, por ejemplo, de Bolivia. En Bolivia nunca hubo una revolución, nunca hubo un proceso revolucionario. Porque si Evo Morales hubiera hecho lo que hizo el compañero Allende acá en Chile, defender la revolución armado, yo creo que otro hubiera sido el cuento. Bueno, acá solamente el Allende desde el Palacio de la Moneda defendió la revolución y ofrendó su vida por esas convicciones, por un socialismo real, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Esa fue su definición. Aunque muchos creemos que el camino hacia un verdadero socialismo no es a través de una elección. Como decían al inicio, nuestra organización, que es Político Revolucionaria, creemos firmemente que el camino es a través de la toma del poder. Y esa toma del poder debe ser a través de los mismos trabajadores, trabajadores organizados. Acá muchos compañeros, trabajadores, universitarios, nos han criticado nuestra escasa participación como lo hacíamos en los 80. Pero nosotros decimos, sí, nosotros estamos junto al pueblo, en las calles, luchando junto a ellos en las barricadas, luchando junto a ellos contra la represión. Pero no podemos, repito, no podemos hacer lo mismo que hicimos en los 80. Porque las circunstancias son totalmente diferentes. Pero sí, en algún momento, el pueblo unido a los obreros, porque aquí se necesita también la participación de los obreros, se llegan a unir, claro, vamos a defender a los compañeros, como siempre ha sido nuestra característica. Porque nosotros... nos pueden catalogar de que en el pasado fuimos extremistas. Sí, lo fuimos, porque teníamos que serlo. Pero el único capital político que tienen los rodriguistas, que nunca hemos sido corruptos. Nunca nos hemos ofendido a los intereses burgueses, ni a las oligarquías. Ni tampoco hemos ido a defender a un dictador que estaba preso en Inglaterra como lo hicieron los socialistas. El mismo Partido Socialista del cual militó el presidente Martín Salvador Allende, donde había un ministro del Interior de un gobierno supuestamente socialista defendiendo a un asesino. De eso a nosotros no nos pueden catalogar. Bueno, me estoy refiriendo a la realidad que vivimos acá en Chile. En cuanto a lo que dijo la compañera, yo coincido plenamente en que todo el proceso social pasa por unir a la clase trabajadora en un gobierno popular. O sea, tener a un pueblo armado, ¿en qué sentido? Conscientemente de que ellos tienen que decidir a través de asamblea, como lo que se hizo después de lo ocurrido en el estallido social del 2019, donde en cada ciudad, en cada comuna, en cada barrio, se establecieron asambleas. Estas asambleas ahora están empujando a este chiste de asamblea constituyente que se estableció, empujar para que las decisiones se tomen a través de esas asambleas populares. Y que todos los artículos, todo lo que se escriba en esa constitución, sea a través de la voz del pueblo. no a través de los partidos políticos, porque muchos de los que fueron elecciones a asamblea constituyente fueron a través de los partidos políticos burgueses y de los partidos traidores de izquierda, donde a ellos los únicos interés era tener representantes de los partidos en esa convención. No les interesa, a estos partidos no les interesa cambiar la constitución, porque por algo durante el gobierno de Ricardo Lagos, socialista, lo que hizo fue un maquillaje a la constitución de Pinochet. Lo mismo hizo Bachelet, una traidora, porque ella traicionó al pueblo. Y nosotros sabemos que en este país que ella es una traidora. ¿Por qué? Cuando ocurrieron los graves violaciones a los derechos humanos durante los estallidos sociales del 2019, ella siendo miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni siquiera levantó la voz para defender a su país. No dijo nada, guardó silencio. Pero lo más bien que va, y cuando hay acusaciones en contra de Venezuela, en contra de Cuba, inmediatamente empiezan a hacer acusaciones de violación a los derechos humanos. Pero acá en Chile no hizo nada, guardó silencio. Ahora, quisiera referirme a un tema que es de gran relevancia en este país. El Parlamento, y auspiciado por este gobierno asesino de Piñera, quieren aprobar el TPP-11. Yo creo que acá los compañeros saben de qué se trata el TPP-11. Y están forzando, están tratando de desviar la atención del público en general a través de los medios de comunicación, porque acá los medios no son medios de comunicación social, son medios de represión social, donde a la gente le informan lo que los grupos económicos les indican que tienen que informar, no lo que realmente sucede. Tenemos también el caso muy emblemático, lo que está sucediendo con nuestros hermanos de los mapuches en el sur, donde la zona está ya militarizada. En un principio eran fuerzas especiales de carabineros entrenadas en Colombia, el famoso grupo Jungla. Ahora ya tenemos descaradamente fuerzas militares de ocupación, donde ya han matado a comunidades mapuches, llegan a poblados donde hay niños y los atacan con bombas lacrimógenas. ¿Por qué? Porque los mapuches están defendiendo los bosques nativos que están siendo comprados por transnacionales que vienen de Estados Unidos y de Canadá, donde los grupos, nuevamente grupos de Angelini y Luxi, tienen intereses, y ellos con consorcios, tengo entendido, argentinos, que también están haciendo lo mismo con los hermanos mapuches en Argentina, están tratando de barrer del mapa a las comunidades que defienden esos territorios. Esto es grave porque vemos nuevamente en este país, o sea, en Chile, la intervención de la CIA. Hay en el sur un campo de entrenamiento organizado por los norteamericanos, donde se están entrenando fuerzas militares de la Marina y del Ejército para reprimir al pueblo. O sea, estamos una réplica nuevamente de las escuelas de las Américas acá en Chile, donde ya sabemos que militares de Centroamérica ya se han venido a entrenar acá a Chile. Yo creo que, como decía el compañero de Uruguay, ya es tiempo de que empecemos a unir las fuerzas revolucionarias de izquierda, empezar a formar frentes comunes para lograr frenar este avance. Porque yo reitero nuevamente, a través de una elección esto no se va a solucionar. No se va a solucionar eligiendo un gobierno de izquierda. Porque ese gobierno de izquierda tarde o temprano va a ceder frente a las presiones de los grupos económicos. Aquí hay que hacer lo que decía Lenin. Para hacer un omelette es necesario romper un par de huevos. Y eso significa hacer así como se hizo en Cuba y así como se hizo en Nicaragua. Eso, compañero. Perdóneme que sea tan radical y tan extremo, pero eso es lo que veo yo, la realidad que se vive acá en Chile. Eso. No, muy bien, camarada. Muy bueno escucharle. Gracias. Yo creo que los compañeros de Ecuador perdieron su conexión por acá. Si regresan, a gente ya pasa la palabra para ellos aquí. Profesor Aurelio Fernández, que ativasse el micrófono ahí. Tem uma coisa muito importante nesse debate, que a gente entender também o processo de cada processo histórico de cada uma dessas revoluções que estão acontecendo na América Latina. O companheiro Arriaga falou muito bem, quer dizer, o que está acontecendo na Venezuela não é um processo de construção do socialismo, não existe uma transição socialista hoje na Venezuela. Isso, inclusive, é uma discussão que se levanta há muito tempo, questionando, inclusive, a necessidade desse avanço, inclusive por setores que apoiam a Revolução Bolivariana na Venezuela, né? Ao contrário, se eu posso ter entendido errado, ao contrário do que foi colocado pela Karina, eu não me lembro de nenhum momento que a milícia bolivariana tenha reprimido, né, a população ou os trabalhadores e trabalhadoras na Venezuela, né? Pelo menos eu desconheço. Se isso existe, né, eu não ouvi até o momento. Claro que as milícias nem exercem papel de polícia. Né? De polícia. Então, é um aspecto importante. Papel de polícia. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, e entender, obviamente, que hoje a Venezuela vive, e aí o império é extremamente competente nesse sentido, né, o bloqueio tem sido um instrumento de quebrar as pernas do processo na Venezuela, um processo, e um bloqueio que se acirrou brutalmente após o desaparecimento do Chávez, né? A morte do Chávez levou a um acirramento muito violento do bloqueio, e esse bloqueio alimentou, inclusive, alternativas profundamente equivocadas, na minha opinião, por parte do governo bolivariano. Agora, existe, se não houvesse, obviamente, nenhuma contradição entre o processo que ocorre na Venezuela hoje, que ser revolucionário não significa necessariamente estar construindo socialismo, mas está transformando a realidade na Venezuela. São reformas estruturais que aconteceram na Venezuela. E se não houvesse nenhum tipo de contradição com o capitalismo, não teria por que existir o bloqueio, não teria por que existir, né, a violência brutal com que, né, o imperialismo trata o processo venezuelano. Pode não ser o nosso processo ideal, né, no sentido de que houvesse uma participação, né, uma, digamos assim, uma democracia participativa e protagônica, como a gente gostaria que fosse, mas eu lembro um detalhe muito interessante, que aí a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que um pouco antes do Chávez morrer, eu tenho uma tese de que pode ter sido assassinato, mas também pode ter sido fruto também do desgaste de todo o processo histórico que o Chávez passou. Eu me lembro que o Chávez propôs uma série de mudanças constitucionais na Venezuela, num plebiscito popular, né? Mudanças que apontavam inclusive para a superação da propriedade privada, e foi derrotado. Foi derrotado por uma diferença muito pequena de votos, né, naquele momento. Né, foi derrotado. Então, muitas vezes, o ideal não é a realidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente fala em processo revolucionário. Né? Claro, cada país tem o seu caminho, tem o seu processo. Processo que eu quero construir, por exemplo, no Brasil, se aproxima muito do que a Karina coloca. Eu acho que tem que ser construído nessa linha de fortalecimento do movimento de luta dos trabalhadores, tendo claro que essas lutas, na maioria das vezes, são lutas economicistas, que vão ter que ser politizadas, que vão ter que ser, obviamente, direcionadas para sair de uma lógica de levante e caminhar para uma lógica insurrecional, no sentido de superação do Estado capitalista, e que isso, como todos nós aqui sabemos, não é um caminho tão simples. O Lenin, inclusive, dizia que isso é uma arte, a necessidade de você, como você construir as estratégias e táticas necessárias para o processo revolucionário. É importante a gente lembrar que as bandeiras que nortearam a Revolução Russa foi terra, trabalho e pão. Não foi a construção do socialismo ou socialismo, por mais que a vanguarda tivesse identificada com isso, para mobilizar a classe trabalhadora, para mobilizar os camponeses, foram temas como terra, trabalho e pão, que mobilizaram esses setores. Então é importante a gente tomar o cuidado de, como é que eu vou dizer, por mais que a gente tenha uma crítica a determinados processos revolucionários, entender como se dá esse processo. Não é deixar de fazer as críticas, não estou falando isso. A minha prática pessoal e política enquanto organização sempre foi fazer críticas. Se vocês forem ver o que eu escrevi sobre a Revolução Bolivariana, eu participo de um comitê de solidariedade à Revolução Bolivariana aqui no Brasil, já desde a época que o Chávez era um milico maluco, que a esquerda na sua totalidade chamava de milico maluco, que de repente ia para a direita. Eu já participava da solidariedade à Revolução Bolivariana de uma forma crítica e sempre levantando a necessidade da ruptura com o capital e de dar esse salto, de sair da transição ao socialismo e começar necessariamente uma transição socialista na Venezuela. E esse é o grande impasse hoje, na minha avaliação, na Venezuela. É não dar esse salto. Não dá esse salto. Isso pode levar a um processo de degeneração. E aí, quanto mais nós pudermos avançar com o processo revolucionário, a maior contribuição que a gente pode dar para a Venezuela, que a gente pode dar para Cuba, que a gente pode dar para esses processos, é fazer avançar a revolução no nosso país, para garantir a possibilidade desse processo também destravarem, avançarem cada vez mais. Muito obrigado, companheiro, professor Aurélio Fernandes. Vou passar a palavra aqui para o companheiro Rubem e já lhe encamino na pergunta que chegou aqui a você. Antônio José nos disse: o Partido Comunista de China cumpre 100 anos de sua fundação, então eu gostaria de perguntar-lhe ao companheiro qual a contribuição de la revolución chinesa, de la revolución china, y qué puede enseñar a nosotros aquí en América Latina. Y también llegó otra pregunta aquí sobre la cuestión de los bloqueos, ¿no? A Venezuela y a Cuba. Y puede seguir, compañero. Que activar su micrófono. Ya. Lo que indudablemente la revolución china puede aportar a todo lo que es estos procesos es cómo han trabajado en cuanto al tema económico. Hoy China es una potencia mundial que le está haciendo mella bastante, mella, muchísima mella a Estados Unidos, por eso es que Estados Unidos está desesperado en una nueva guerra, se puede decir, económica mundial para destrozar a China. China ha logrado incluirse y ser una potencia dentro de los propios Estados Unidos con sus productos y con tecnología. No es en vano que justamente salía Estados Unidos a defender a Samsung en contra de lo que es esa excelente tecnología que tiene Huawei. Entonces, ahí estamos viendo de cómo la propia revolución china está aportándole al mundo una enorme capacidad tecnológica, una enorme capacidad económica, y ese es un punto fundamental, creo yo, que en América Latina tenemos que tomar como objetivo también, porque ahí puede venir el bienestar de toda la población. Es un punto fundamental el tema económico. China no ha salido a ninguna parte del mundo a invadir, como las Estados Unidos, no ha invadido de ninguna otra forma. Sin embargo, China es el reflejo hoy en día de lo que es una muy buena administración económica política que lleva a un estándar de vida sumamente bueno. Hay que saber que en China tienen una de las, tal vez, creo que son 25 o 30 de los multimillonarios más grandes que existe en cuanto a plata, que están viviendo justamente en China y están saliendo adelante con todo ese andamiaje, a pesar de toda la problemática internacional que quieren hacer en cuanto a China. En cuanto a los bloqueos, indudablemente es una medida que ya nosotros desde CONAICOP y desde lo que es la plataforma de la clase obrera antiimperialista de reciente creación, estamos impulsando una denuncia internacional por violación de los derechos humanos y genocidio prácticamente por lo que es Estados Unidos en contra de las poblaciones que tienen esos motivos. Hay que saber que aquellos que hemos estado en Venezuela hemos visto las carencias que hay, pero también hemos explicado a todo el mundo que son carencias debido al bloqueo y debido al robo, es decirlo con palabras, de la plata que es de Venezuela, que le robó Inglaterra, que le está robando Estados Unidos y algunos otros países más, alcahuetes del imperialismo. Hay que saber que son 50 y pocos países que están en contra de Venezuela, y en el mundo hay 189 países. O sea, la gran mayoría de los países está en contra de ese bloqueo injusto y humano, como también quedó demostrado hace poquitos días en lo que fue la votación por amplísima mayoría, una mayoría absoluta, contra el bloqueo a Cuba. Pero también hay un semi-bloqueo mediático en contra de Nicaragua, en contra de Palestina, en contra de Irán, en contra de... Y siempre a través de esas votaciones que hacen en los organismos internacionales, quienes están son los dos genocidas del mundo, ¿no? Uno que es Estados Unidos y el otro que es Israel. Eso hay que tenerlo en cuenta, y algunos gobiernos de América Latina, como todos sabemos. Esas son algunas de las cosas que hay que hacer: campañas internacionales denunciando que el bloqueo es un delito de lesa humanidad y que el responsable es Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, hemos estado varias veces en Venezuela y les puedo decir que nunca me enteré de que la milicia bolivariana maltratara a alguien o reprimiera a alguien. Está muy bien organizada la milicia bolivariana allá. Son súper serviciales para todos, para todas las personas que van, que están, que participan de la vida. Pero también hay que saber que también tienen otro medio, que son las milicias bolivarianas de comunicación popular, que también están haciendo un gran aporte a través de lo que es agitación, propaganda y comunicación con la compañía de Tania Díaz. Entonces hay una cantidad de información que desgraciadamente no sale para el resto del mundo, pero que si la buscamos está. Nosotros desde el Consejo Nacional de Historia de la Comunicación Popular estamos permanentemente trasladando todo eso que está aconteciendo hacia adentro, y si tenemos que decir que falta algo, lo decimos. Nosotros lo decimos, no tenemos miedo de decirlo, de que hay veces que hemos de que ha faltado algún medicamento, de que ha faltado papel higiénico, una cosa sencilla a veces, ¿no? O que ha faltado alguna otra cosa, pero también tenemos que ser honestos y decir que eso se debe pura y exclusivamente a que ese gran bloqueo internacional que tiene, que no le dejan llegar nada. Es imperioso que eso termine, es imperioso hacer una campaña internacional para que ese tipo de bloqueo no se puedan hacer más y que a su vez sean considerados como delitos por lo que son las, por lo que es la ONU, no la ONU o la OEA, nosotros sabemos cómo interactúan esos organismos internacionales, donde nosotros tenemos a Michelle Bachelet y en el otro tenemos al MAR, o sea, dos personas que permiten vendida al Ministerio y a los servicios de ellos. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que tener esa tranquilidad y decirle a la gente que en Venezuela lo que es la milicia, lo que es la policía, lo que es el ejército o lo que es la milicia popular también, en ningún momento ha atacado o ha reprimido a ningún obrero, no ha reprimido al pueblo, no, están siempre a favor del pueblo, con y por el pueblo, son parte del pueblo. Y eso es el logro mayor, creo yo, que hizo el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Díaz en cuanto a la creación de ese tipo de milicias, que sería buenísimo que todos los gobiernos que sean de izquierda a nivel mundial existieran y que tomaran la presencia. Lo mismo con el ejército bolivariano, que está siempre atento a todo el acontecer nacional y en respuesta, como decía Padre López, en respuesta a todas las urgencias que se puedan dar allí. Creo que pasa por ese lado. Realmente, cada vez que hemos tenido contacto, nosotros tuvimos charlas, inclusive, cada vez que vamos allí, y bueno, siempre hemos estado en contacto permanente, hemos hablado, hemos entrevistado. Realmente, ahora perdí la oportunidad. Yo tenía el pasaje para irme realmente al Congreso Bicentenario. Cuando me hago el test, me sale positivo. En algo muy extraño, fue muy extraño todo ese accionar. Al otro día me hago otro test, por Salud Pública del Uruguay. El test rápido, me sale negativo. Y el test lento, me lo confirmaron el día viernes, me salió negativo. Por ese mismo tema, está trabajando un abogado ahora, pero ayer también a veces son estados para no dejar o no permitir que la gente acceda o que vaya a algunos lugares, porque no fui el único que pasó por este tema. Voy a cambiar de compañía, tuvimos grandes problemas para salir de su país o, estando en otro país, no poder abordar los aviones como posibilidad para poder llegar al Congreso. Acá tenemos una forma también de manipulación de lo que es todos los medios y de manipulación y de bloqueo también a todo eso. Compañeros, ¿hay alguna otra pregunta? Por ahora eso, compañero. Vamos aí caminhando aí para a última rodada, né? Para despedida, o saludo final aí dos nossos convidados. Já passamos aí das 2 horas de debate, né? 2 horas de conversa aqui. Agradecemos muito aos comentários, o pessoal que deixa suas perguntas, suas análises aí. Na minha visão pessoal aqui, desse comentário do movimento ao socialismo, nem precisa discutir o fato de que existe democracia na Venezuela. Pode discutir o caráter dessa democracia, mas que existe democracia, na minha opinião, isso não precisa nem ser discutido, né? Principalmente se a gente comparar com o Brasil e outros países aí, né? A gente sabe como foi a situação nos últimos anos, né? Mas agradeço a todos aí pelas suas opiniões, seus comentários. Peço a todos que se inscrevam no canal do Favela Não Se Cala, que se inscrevam no canal do Cotidiano, que nos acompanhem aí nas demais redes, né? Os dois canais aí, a gente sempre busca, né? Tá trazendo esses temas fundamentais aí para o Brasil e para a América Latina, sempre tentando trazer, né, essas distintas visões aí que defendem a emancipação dos povos, né? Então, a gente agradece muito aí vocês que nos acompanharam. E também mandamos um saludo, né, aos companheiros aí que estiveram com nós na transmissão, mas que possivelmente por problema de conexão, alguma coisa foram caindo, né? Agradecemos o esforço, o tempo aí, mais de 2 horas de debate. E uma saudação então a eles. E vamos pedir aqui as considerações finais dos nossos convidados. E a gente fiquem ligados aí na nossa programação dos dois canais, que para não perder nada aí desses temas relativos à Pátria Grande e também ao Brasil. Boa noite, companheira Karina. Muchas gracias por sua presença. Hay que activar su micrófono. Buenas noches, compañeros. Bueno, muchas gracias, muy amables. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, que fue muy amable de parte de la compañera. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Profesor Aurelio Fernández. Ativaste el micrófono. Eu acho que essa primeira iniciativa aí de um trabalho conjunto do Favela Não Se Cala TV e o Cotidiano foi e é importante. Eu acho que a gente tem que continuar com essas iniciativas e aprofundar esse debate, aproveitar. Hoje muitos companheiros não puderam continuar em virtude de problemas de internet, que a gente retome esse debate em outros momentos. Isso são fundamentais. Me escucha, compañero. Una feliz noche. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, gracias a todos. Y vi una preguntita ahí que realmente es solamente decirle algo. En el día de hoy se hicieron elecciones en Venezuela para postularse como candidatos. Venezuela lleva en estos años de proceso más de 20 y pico de elecciones. Si eso no es democracia, yo pregunto. 26, compañero. 26. Exactamente. ¿En qué país del mundo, en 14 años, 16 años, se han hecho tanta cantidad de elecciones, 12 elecciones prácticamente por año? Entonces, si eso no es democracia, bueno, tenemos que... Incluyendo referendos revocatorios. Exacto. O sea, es un tema que de repente capaz que un día podemos hacer una charla y decir, bueno, vamos a tocar nada más el tema Venezuela y cada uno de sus opiniones, ¿no? Porque hay mucho material para dar, mucha cosa para decir, y realmente son de esas cositas que a veces hay que estar permanentemente hablando y diciendo. También en el día de hoy quiero recordar que se cumple un año más el terrible golpe de Estado que sufrimos en el Uruguay en 1973, obra del Plan Cóndor y de lo que era las políticas que tenía Estados Unidos con los militares neofascistas que teníamos acá, y también una especie, digo, de cosa que en el día de ayer falleció uno de los militares que estuvo en esta dictadura torturando, asesinando, violando, que desgraciadamente se llevó todos sus secretos a su tumba. Él tiene un lugar donde sus familiares le pueden ir a depositar una flor. Los que él mató, todavía no sabemos dónde están. Por eso, verdad y justicia, que en todas partes del mundo y en todas partes del mundo tiene que, para una democracia plena, haber verdad y justicia. Gracias y a las órdenes para cualquier otro problema. Muchas gracias, compañero Rubén. Sin duda haremos otras charlas acá en el cotidiano y ese es solo el principio, ¿no?, de una gran amistad y parcería del cotidiano con Favela Não Se Cala. Vamos a discutir mucho la cuestión de Venezuela y de nuestra América. Entonces, agradecemos a todos a su participación. Nos acompañaron ahí por más de 2 horas en este debate, ¿no? Y viva la Revolución Bolivariana, viva la Patria Grande. Fiquen ligados ahí no Favela Não Se Cala, se inscrevam no canal, ativem o sininho y también no cotidiano, para não perder nenhum dos nossos programas. Uma boa noite a todos e a gente se vê numa próxima.